Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Lo que acabamos de escuchar fue Los Años, perdonando, un poco distraído como siempre, de Luis con doble I. En su disco Un Final Feliz, pero bueno, más bien en su cassette, ahí corrijo, es el cassette que tengo de Un Final Feliz de Lois. Realmente todos queremos un final feliz, ¿no? Es algo muy chido después, y sobre todo cuando nos va como en la película de Rocky, ¿no? Madrazo tras madrazo, ni que nadie cree en nosotros. Ya no voy a iniciar tan pesimista como lo vengo haciendo hoy. Pero fue un día medio raro, a límites de ser un día medio culero. No, no sé si les ha pasado a ustedes que a veces se pregunten qué pedo, ¿no? Qué trampa, si realmente es el camino o si realmente la vida los jugó una broma, ¿no? Como en ese cómic, ¿no? De la última broma del Guasón. En ciertos momentos, ¿no? Bueno, a mí, en este momento ya que siento que estoy en una etapa intermedia, ¿no? De entre, más bien es, bueno, ya es una etapa de madurez, ya es como que los errores cuestan más, ¿no? Y en este momento yo pensé que iba a estar más chévere, más tranqui, y creo que no es así. Hay mucho, mucho que por lo cual ajustar, ¿no? Para que al menos ya estés últimos años, últimos tiempos, sean lo mejor posible. Algo que me ha estado ayudando es hacer lo que yo quiero, pero a costo de mucho, a costo de demasiadas cosas, demasiados problemas. Pero bueno, hoy solamente fue un día medio raro, medio culero, medio extraño. Ya no había tenido esos bajones de ¿qué será? Pues de autoestima, de pues mal, no sé, mal, simplemente mal. Poco a poco creo salir, creo que me va a ir bien, creo que me podría decir que me considero que estoy bien, estoy en el camino correcto. Pero luego viene esa mordida de la perra vida y no te suelta, cada vez te está dando a entender que no te va a soltar jamás. Y que si pensábamos, que si pensaba que estos últimos años, estos últimos recorridos, para ya llegar a un proceso de vejez, maduración, iban a ser felices, creo que es todo lo contrario. Creo que la felicidad se quedó ahí atrás. La única felicidad que hay por el momento es las NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Ya no me preocupa estar solo, creo que realmente luego son achaques, luego son mal viajes míos, ¿no? De la soledad. Ya estoy curtido, ¿no? En ese sentido. Lo que sí me descuadra, me bajonea, es la cuestión de la suerte. Ha sido muy culera conmigo. No sé qué habré hecho, trato de pensar, ¿no? El puto karma, digo, güey, ¿qué hice? ¿A quién jodí sin darme cuenta? Y pues, no hay nadie que haya yo jodido, ¿no? Simplemente, esta vez creo que andamos perdiendo demasiado en el camino. Perdí demasiado en el camino. Pero bueno, ya mejor vamos a escuchar dos rolas, que es Lluvia y Ambición, de este cassette de Luis, y ya les platicaré qué pedo. Thank you. Estamos de vuelta a barrio, eso fue Lluvia y Ambición de Luis con doble I en su disco Un Final Feliz. Dijo cassette, bueno, supongo que tiene un disco, la verdad es que no sé. Pero pues, el cassette es de, lo compré en un, fui comprando varios cassettes, por, creo que ya lo he estado mencionando, ¿no? A través de dos programas, si no mal recuerdo, de Sin Licencia, de... Compré, empecé a comprar cassettes porque me regalaron unos Walkman y ya saben, esta cuestión que es un poco, pues, culera, ¿no? Cierto modo culera. A ver, yo lo considero no tan culera, creo que está chido ser intenso y dentro de esta intensidad, esta manía tal vez, empecé a comprar muchos cassettes. Compraba así como que más o menos, trataba de ver el precio, que no estuvieran tan caros, porque si era así como, pues, a ver qué pasa, ¿no? Voy a comprar este y a ver qué es lo que me llega y qué es lo que puedo escuchar, ¿no? O sea, como que era algo chido. Tengo que decirlo, creo que esta incertidumbre, ¿no? De decir, güey, tiré el dinero a la basura o no. De estos cassettes que llevamos, este es el que menos me gusta. Se me hace... no sé si me voy a adelantar. Bueno, creo que me voy a adelantar más bien. Se me hace muy pretencioso. En serio, se me hace muy pretencioso el compa. O sea, no digo que sus rolas no estén chidas, pero no sé, noto mucha presunción. Tal vez es el momento en que los escuché, ¿no? Que no ando muy bien, que digamos. Pero bueno, es parte, ¿no? Y pues bien, lo bien no me voy a adelantar porque es un programa muy corto. Creo que tampoco se trata de estar tirando mierda y sobre todo a grupos. Si bien, creo que supongo que es un grupo fresa. O sea, no muy acá, ¿no? No sé, no me interesa, no, pues, medio pues, tristón acá. Algunas cosas que surgieron, que yo de las cuales ya estoy un poco cansado, ¿no? De que han estado surgiendo, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, diría mi jefe? Que en paz descanse, o quién sabe dónde andará el cainal. Bueno, es que yo ya estoy, me quedé una pendeja. Ya, como si iba a ser un programa muy corto, creo que son pocas canciones. Miren, el lado A tiene Ángel, Ambición, Hiperlineal y Los Años, Lluvia y No Me Acuerdo. O sea que prácticamente 6 canciones. La verdad es que son muy largas, me sorprendió. Ya tenía rato que no escuchaba este a Luis. Como digo, creo que lo escuché cuando llegó y dije, güey, qué pedo. Sí me aburrió un poco porque venían grupos como Cardel, Los Viejos, Halback, Devora la Luz. O sea, venían grupos que estaba comprando y ahí se va, ¿no? Así de a dedo. Y venían así una onda bien punk, bien rocker. O sea, me latía. Y ese así fue más... Y Sonic Emerson, ¿no? Creo que también aparte de que es una muy tranqui, se me hace pues, un buen pedo ese disco. O sea, como que venían ya en ese... Como que ya venía... Pues esperando buenas cosas, ¿no? Y con este fue así de, güey, no mames, 11 minutos una rola, así decía, güey, nah, ya ni pedo. Y pues es que es eso, ¿no? Creo que a veces sí tenemos buena suerte, a veces no, a veces sí hacemos buenas elecciones, a veces no hacemos muy buenas elecciones, no tomamos buenas decisiones, lo digo en voz alta para mí, para que lo vaya recordando que yo soy un costal de malas decisiones, muy malas decisiones. Uf, si les contara, homies, qué malas decisiones he tenido este último año, puf, sería un sketch andando, sería, luego pedando, ahora sí que pedo como perro, ando ladrando, ¿no? Lo mal que me va a extraños, grabando, mandando audios. Uf, fíjense que yo, no sé si les, ahorita que digo eso, ¿no? Creo que me gustaría hablar de una morra que conoce. Bueno, entre comillas, ¿no? Puede ser que conoce. Y tengo que decirlo, ¿no? Creo que, no sé si lo he mencionado, es que luego voy con esta intensidad que llego a repetir cosas o no, o pienso que ya, no sé, simplemente es que voy con esa intensidad que a lo mejor ya repito cosas y las voy cambiando poco a poco. Creo que este es incluso un proceso ya de locura, ¿no? Pero bueno, para hacerla un poco más, bueno, para retomar esto, ¿no? De la persona que les voy a platicar, creo que sí, ya lo he dicho, ¿no? O si no, no lo dije. Pues sí, ¿no? O sea, como que yo sí me saqué mucho de onda con algunos comentarios que hacían. Ya lo platiqué. Pero ahorita que estaba pensando, ¿no?, en este costal de malas decisiones, a veces no sé por qué le pedí ayuda a ciertas personas, ¿no? Cuando dices, güey, no mames, no la conozco, chido. O sea, es que también, ¿no? O sea, es algo que yo le achacaba a esta morra, que a veces creemos, ¿no?, que unas cuantas palabras pueden aliviar. Y es que también es un debate, ¿no? O sea, me pongo a pensar en los alcohólicos anónimos, ¿no?, que a base de palabras, repeticiones, estar saque y saque lo mal que le han pasado en el alcohol, o los errores que cometieron en el alcohol, pues se van ahí como que exorcizando, ¿no? De un cierto modo se van exorcizando, ¿no? Así que, cámara, pues yo la cagué un chingo de veces, lo vengo diciendo desde hace años, ¿no? O sea, como que vengo a tribuna y lo empiezo a decir. No es que yo estaba en tribuna, la neta es que he visto videos en YouTube, en memes y toda esa madre. Y pues obvio, tengo valedores que sí se han rifado el doble A. A mí no me prende mucho la idea de eso, ¿no? O sea, es que es algo eso, ¿no? O sea, como que a veces ciertas personas, y lo digo abiertamente por esta morra, ¿no?, con la que tuve el pedo, sienten que tienen cierto poder, ¿no? O sea, que sienten que su presencia va a alivianar todo el pedo. O sea, no lo niego, que a lo mejor hay personas especiales que pueden curar esas heridas, ¿no?, con el estar contigo, el abrazarte, el... ¿Qué pedo? ¿Cómo andas? No lo niego, güey. La neta, yo sí tengo ciertas personas que me siento chido, tanto amigas, amigos, que solamente escucharlos, intercambiamos mensajes de audio, de WhatsApp, o que los vemos y los echamos una chela, un café, siento paz. O sea, no es necesidad que ellos me lo digan de, güey, ven, mira, mi presencia te va a sanar. Así como que, güey, no digas mamá. O sea, es de lo que voy cuando ella me lo planteaba, de que, güey, mi presencia, todo chido, tus palabras. Y yo, güey, no mames, ni te conozco, chido. O sea, pongo a pensar cómo se puede asumir ciertas cosas, ¿no? Cómo podemos asumir ciertas cosas cuando, pues, no mames, tiene un chingo de mierda, ¿no? O sea, que realmente a lo mejor luego está chido decirlo, ¿no? O sea, abiertamente decirlo, güey, es un chingo de problemas, carnal, ¿me puedes ayudar? Si no, si no, porque esta madre va a explotar, ¿no? O sea, como que es parte, ¿no? Pensaba, ¿no?, en hablar de una conferencia que fui, ¿no?, acerca del anarquismo y las bombas. Fue muy divertida, o sea, estuvo muy chido estar en Segmento Podrido, episodio número 183, donde una morra se prende, ¿no?, así diciendo, güey, no, como que dando a entender, están bien pendejos, y una literatura, la literatura influyó para que pongan bombas, ¿no? Así que diciendo, ese chiste yo no me lo trago, ese cuento yo no me lo trago, ¿no? Entonces así, güey, tranquila, Holmes, tranquila, tranquila, easy, man, easy woman, ¿no?, easy woman, sí, vámonos a llevarnos la relax. Y sí, fue muy raro. Incluso ella muy se notaba que era una persona que le latía la cuestión del zen, ¿no?, y todo hippie, ¿no? O sea, pacifista. Decía, yo y las compas que estamos aquí podemos cambiar todo con que cerremos el periférico, los amarremos los cabellos y los abracemos a los árboles. Se puede cambiar. Y yo, güey, verga. Dije, no mames, no habrá salido esta morra de la batalla de Emus contra Pong, si fueron los Hare Krishna. No sé, güey, se me hizo así como que... justo eso, ¿no? Y que miren, no sé, es una mamada, digo, es una cagada lo que estoy diciendo, lo vengo relacionando, ¿no? O sea, a veces creemos con el simple hecho de decir, ay, no, pues todo eso hay que hacer un cambio no violento, hacer algo no violento, nuestra palabra puede más que la acción violenta, que la acción directa. Y tú dices, yo sí dije, ay, no mames. Y ahorita creo que lo vengo relacionando con lo que he pasado, ¿no? Sobre todo. Sí me descuadró lo que me comentó esta morra, por el hecho de que no sé qué a veces que no los pasa, ¿no? ¿Qué les pasa a cierta banda que creen tener cierto poder, ¿no? O sea, chales, me imagino cómo será su vida de esa morra. Si tiene el poder de cambiar a todo el mundo que le rodea, ¿cómo será? O sea, le irá muy chido, o sea, tendrá así como una aura así, un pedo así que le irá bien, llorará. Sentirá que no hay nadie, o sea, me pongo a pensar en todos esos sentimientos que luego a mí me llegan, ¿no? A veces sí se los llevo a platicar a mi valedora Aline, a Estanaí, a Alexis, ya dije, no, hombre, vale verga. Bueno, a mis compas, ¿no? Ya, sin necesidad de decir, o sea, es eso, ¿no? O sea, como que a veces, no sé, trato ya de no hacerlo tan seguido, porque tampoco se trata de agarrar a nadie como un basurero sentimental, ¿no? O sea, también es algo así. Simplemente hoy fue un día bien, pues no sé, bien cagado, estuvo lloviendo, otra vez decepcionado de que las cosas no salieron como uno quiere, ¿no? Y es que es el pedo, ¿no? O sea, como que, por desgracia, no quiero irme acostumbrando a que pase eso, ¿no? Y que diga, güey, bueno, yo paso, voy a seguirlo intentando, güey. Hay momentos que ya digo, güey, ya, esto ya valió verga, ¿no? No, ¿qué tanto ando haciendo, no? O sea, como que, pues no sé, tirar la toalla, ya la chingada todo, ¿no? O sea, es duro este camino, cainales, muy duro cuando no te apoya nadie, ¿no? Cuando luego andas solo, o sea, me refiero a solo de solo, no poder ni siquiera algo, o sea, digo, ¿no? Que la soledad pues sí te hace fuerte, ¿no? Pero también luego es pichaca, güey, o sea, cuando hay días que dices, güey, te mete tus vergazos y te los mete bien sabroso, ¿no? Así de, güey, no mames, así de, güey, te agarra todo puteado, ¿no? Y dices, güey, ¿cómo apreciaría? No sé, iba a ser una estupidez que, como lo normalmente, una estupidez de las normales que digo, güey. A veces luego, chales, digo, güey, no mames, y si besara a alguien nada más así, o sea, o si abrazara a alguien, cambiaría, o okay. Son tantas cosas que he pasado últimamente, ¿no? Que la cabeza luego sí me da muchas vueltas, ¿no? Está cabrón. Mejor ya despido el programa. Los vamos con Ángel.